¿Qué tal, Pepe? Un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Visitó nuestro país quien fuera electa vicepresidenta de Colombia, nos referimos a Francia Márquez, y estuvo rodeándose con políticos de nuestra República Argentina, incluso dio una entrevista en el mismo CSK o en el Centro Cultural Néstor Kirchner. De allí quisimos extraer algunas de sus frases. Entonces, para dar un poco de respuesta a la pregunta, creo que cuando Eduardo Galeano, sí, que bien supo describir a los nadies y a las nadies, y que lo usamos su poema en campaña precisamente para definir quiénes éramos los nadies. Para el caso de Colombia, son los pueblos étnicos, indígenas, afrodescendientes, raizales, palenqueros y ro. Para el caso de Colombia, son las mujeres que tienen que soportar el asesinato y las violencias sexuales y de género. Es la comunidad diversa, las mujeres trans, que todos los días tienen que soportar sistemáticas violencias. Es el pueblo campesino, a quien todos los días le despojan la tierra. Son los niños y niñas que mueren de hambre en un país que tiene tanta biodiversidad, pero que no les ofrece un plato de comida. Son los jóvenes que salen a las calles a marchar y les sacan los ojos para que no puedan ver el futuro, pero también los asesinan como una forma de expresión para silenciarles. Son todos aquellos hombres y mujeres que en nuestras diversidades hemos tenido que ver cómo una política neoliberal en nuestra región ha ido poniendo en riesgo todos los días la vida humana, pero que hoy ese aniquilamiento, esa extinción de la vida trasciende al ser humano y afecta nuestra casa grande, nuestro útero mayor, la madre tierra. Así piensa y así esperemos pueda solucionar la vicepresidenta electa de Colombia, Francia Márquez, que pasó por nuestra República Argentina. Reportó para el noticiero de Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta, desde Radio Futura, Ciudad de La Plata.